Massacre nos carvão. Mr. Green, Dexter, Dexter, Dexter. Oh yeah. Oh yeah. Chica, no te hagas, sé que te gusta a ti. Sexo, alcohol, nada más. Cada vez que miro está pendiente a mí. Te puedo salvar. Te pinta que tú sales, que peleé por ti. Otra farandulera. Canta el arqueo, mi manera de vestir. Se te nota. Escuchado en la radio. Y no te hagas la loca. Se te nota. Yo sé que tú me has visto en los videos. Y me he escuchado en la radio. Y no te hagas la loca. Se te nota. Chica, no te hagas, sé que te gusta a ti. Sexo, alcohol, nada más. Cada vez que miro está pendiente a mí. Te puedo salvar. Pa' la izquierda y la derecha. No me importa lo que digan y la gente lo que quieran joder. Que yo para nacer, tú eres para mí, mí, mí. Y yo soy pa' ti, ti, ti. Sé que tú me buscas lo que veo. Sé que me he escuchado en la radio. Y no te hagas la loca. Se te nota. Yo sé que tú me has visto lo que no te hagas, sé que te gusta a ti. Sexo, alcohol, nada más. Cada vez que miro está pendiente a mí. Te puedo salvar. Te quita que tú sales, que peleé por ti. Otra farandulera. Canta el arqueo, mi manera de vestir. Se te nota. Massacre musical home. Dice Mr. Green, Dexter, live music, DJ Jan. Hace mucho calor. Kaiza, dile que vuelve a Julia. Llegó el jefe de la R&B en español, papi, el reggaetón. ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa.